cuando bailas a ti se te ve. Otro chabón, sin decir que no daba pa' encarar, y a la larga siempre te...